In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altar Dei, al Deum qui latifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causam meam de gente non santa, a famine nico et doloso erumi. Quia tu es Deus, fruto domia, quod me repulisti, e quale ti si sincero, d'un affliggi me inimicus. E mite in luce in tuan et in veritate in tuan, ixa me deduxerun, e aduxerun in monte in santo in tun, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum qui letifica i juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tis es, anima mea, e quare conturvas me. Espera in Deo, con ad confitevor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritui Santo, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci celum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostolis, Petrus Paulo, Onibus Santis, et Boves Frates, che peccavi in vis connitazione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostolus, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator Tui, Omnipotens Deus, et mihi peccatis Tuis, purgat Te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostolis, Petrus Paulo, Onibus Santis, et Tibi Pater, che peccavi nivis connitazione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostolis, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Pater, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vestri, Omnipotens Deus, ut mihis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nos solutionem de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens misericordus Dominus. Amen. Deus tu, conversus vivifica nos, et ples tu alectabitur in te. Ostende nobis, Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi in orationem meam, et clamor meus et te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, con reliquia qui sunt et omnium sanctorum, ut indulgat digneris omnia peccata mea. Amen. Exaudivit templo sanctus suo voce mea, alleluia, et clamor meus in conspectu eius, intruivit in aures eius, alleluia, alleluia. Diligante, Domine, virtus mea, Dominus firmamentum meunt, et refugium meunt, et liberator meus. Gloria al Padre, et Filio, et Spiritui Santo, sicuterani in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exaudivit templo santo sua voce mian, alleluia, et clamor meus in conspectu eius, intruivit in aures eius, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi proter magna gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipete peccationem nostram, qui sedes ad esteram Patris, miserere nobis, conan tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christi, un Santo Espíritu, in gloria Dei Patris. Amén. Dominus vobiscum, et cum Espíritu Tuo, oremus. Presta quaesumus, omnipotens Deus, ut qui in afflictione nostra, de tua pietati confidimus, contra adversa omnia tua semper protectione moniamur. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no juntéis con acepción de personas la fe de nuestro Señor Jesucristo, Señor de la gloria. Porque si entrara en vuestra reunión un personaje con sortija de oro y vestido flamante, y entraré también un pobre con vestido mugriento, y atendiereis al que lleva el vestido flamante, y le dijereis, tú siéntate aquí honrosamente, y al pobre dijereis, tú quédate allí de pie o siéntate en el suelo junto a mi estrado. ¿No es verdad que hacéis distinciones dentro de vosotros mismos, y os convertís en jueces animados de pensamientos perversos? Oíd, hermanos míos queridos, por ventura nos escogió Dios a los pobres del mundo, para que fuesen ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman. Vosotros, empero, habéis afrentado al pobre. ¿No son los ricos los que os tratan despóticamente y los que os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el hermoso nombre con que sois apellidados? Cierto, si cumplís la regia ley conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, muy bien hacéis, pero si aceptáis personas, obráis pecado, convencidos por la ley como transgresores. Pues quienquiera que guarda los demás preceptos de la ley, pero tropieza en uno solo, se ha hecho reo de todos. Porque el mismo que dijo no adulteres, dijo también no mates, y si tú no adulteras, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así obrad como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para quien no hizo misericordia. La misericordia se ríe del juicio. Palabra de Dios. Alleluia, alleluia, confitemini Domine, quam bonus, quam in saeculo misericordia eius. Munda cor meo in aglaio meo, omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas ignito, itame tua grata miserazione dignare mundare, u santo evangelium tuum digno vade annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis,

Suscipes ante Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostiam, con equindignus famulus tuus offerto diviseo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis, bibes atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam divinitater mirabilitet condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae divinum mysterium, eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostre fieri degnatus es patices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivite regnat Spiritus Sancti Deus per unia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicens salutaris tuam deprecantes clemencia, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odores habitat accendat. Amen. In spiritu militates et in animo contrito, sipamo te Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tu odie, o placet tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic o sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et enarre universa mirabilia tua. Domine, delexit decorum domus tue, et locum habitationes glorie tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus impetitis sunt, dextra eorum repleta es muneribus. Eco auto innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus es et in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes ad Trinitas ac oblationem quantivi offerimus, o memoriam passiones, o resurrectiones, et ascensionis Jesu Christi, Domini nostri, et in honorem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioane Battista, et Santorum Apostolorum Petit Pauli, et Historum de Tonium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis Atena salutem, et ili pro nobis in te cedere dignitul in celis, quere memoriam agimus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificio inacceptabile fia putium, Pater omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudat gloriam nomine sui, ad utilitat in coque nostra, de tusque ecclesiae sue sante. Amen. Ec munera quismus in Domine et vincula nostra privatis absolvant et tua nobis misericordi donac conciliet. Per Dominum nostru Jesu Christo, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, tascune Spiritu tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, digno e justo nes. Vere digno e justo nes, secune salutare, te quid in Domine omni tempore, se capotissimo die, gloriosus predicare, un pasca nostro simulato nes Christus. Isi enem verus es agnus, qui astuli peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit, et vita resurgendo reparabit, et idio con angelis et arcangelis, cum tronos et dominationibus, cum qui omnia militia celestis exercitus, in gloria tua canimus sine fine dicendis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaot, plenis un celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Tegitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis, qui tibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterrarum, una cum famulo tu papa nostro, Benedicto XVI, et adicite nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, procesuisci omnibus, por remissionem animarum suarum, por spes salutes et in comunitate sue, tibi quirotum vota sua, eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domine nostri Jesu Christi, sete sepatorum apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipus concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur, oblationem sepitutis in nostre, sed ascunte familiae tuae quesmus, Domine, o placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque af aeterna ta nationem nos eripi, et in electorum tuorum iubas renumerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesmus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un novis corpus et sanguinis fiam delectissimi fili tui, Domine nostri Jesu Christi, qui, pritequam pateretur, accepi panem in santas ac emblables manus suas, et labis oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotenti, tibi gratias agens benedixit, fregit, te dedicu discipulis suis in dicens, accipite et manducate hoc omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum es, accipies et tum precarum calicem in santas ac emblables manus suas, tibi gratias agens benedixit, tibisque discipulis suis dicens, accipite et vite esse omnes, hic esse in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, ec ut usque feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores Domine nostri tuus et plus tua santa Iusi Christi fili tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec nota te inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus precare majestatis tue, de tuis donis sacratis, hostiam puran, hostiam santan, hostiam immaculatan, panem santum vita eterne, et calicem salutis perpetue. Supaque propixu ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, Si cu te accetta, verre dignatus es munde la puri tu justiabil. El sacrificio un patriarca nostri abrae. El cultivio tu le sumus, sacerdos tus, Melquisedec, santo sacrificio immaculata nostri. Supplices, te rogamos, omnipotens Deus, juve que perferi per manos santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco sacaltaris participazione sacrosanto fili tui, corpus e sanguinis un serimus, omni benedizione in celesti et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essiam Domine, famulorum faurumque tuarum, qui nos precesserum cum signo fide, et dormium in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo quecentibus, locum refrigeri lucis et pacis, ut in Deo deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus, familis tuis, de multitud de miseración en torno esperantibus, partenaliquam, y sotto trae dinieris, con tuis santis apóstoles et martiribus, con Joanes, Stefano, Matia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcelino, Petro, Trinitate perpetua, Agata Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, integronos consortium, non estimator meriti, sed venia quesumus latitudas mite, per Christum Dominum nostrum. Perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per issum et cum isso et in isso, est video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per recessetti salutarevus moniti, et divine sutime formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libranos a malum. Libranos, quesumus, Domine, fonimus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, erorosa semper, virginite genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis, Petro et Paulo, asque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ob misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libere, et ad omni perturbationem securiem. Per undem Dominum nostrum Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo. E comixio e consacraso corpus et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fia cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domini Jesu Christi, qui desiste apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata meas et finem ecclesiae tuae, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quaternae tinieris, quibus regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis ut universis malis, et facmi tuis semper redemandatis, et a te nunca separi permitas, quic in Deo Patre et Spiritus Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Precesso corporis tui in Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi impavegnati in giudizio né scondenazione, se protepetati prosit mi, adutamento mentis et corporis, et emeram precipientem, qui vis regnas cum Deo Patri unat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiat, et nomen Domini invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus. Ut ite sunt tetum meum, se tantum divervo, esse habitor anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus est anima mea in vita eterna. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus qui retivit mi, calicem salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Dominum, et af inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus est anima mea in vita eterna. Amen. Cotore sum simus Domine puramente capiamus, et temula temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine cot sum siet sanguinis quem potavi, ad ravicerivus meis et presta, ut in me enorme nacerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, lascune spiritu tuo. Petite et accipites, curite et invenietes, pulsate et aperitur vobis omnis senem qui petit accipit, et qui querit invenit, et pulsanti aperitur. Alleluia. Oremus. Vota nostra quesumus Domine, pio favore prosecure, ut un dona tua in tribulazione percipimus, de consolazione nostra in tuo amore crescamus. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te come vitrinata di Spiritus Sancti Deus per ogni secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu tuo, ite missa es, Deo gracias. Placiat tibi sana trinitas, ossequium sepidutis me et presta, un sacrificium cotoculis tui majestatis in Deo otuli, tibis et acceptabile mico et omnibus procibus ilotuli, Sitte miserante et propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, nisi Sancti Evangelii secundum Ioane, gloria tibi in Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est in il, quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebream non comprenderum. Fuit omnibus a Deo, qui nomen erat Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine. Ut omnes crederem per illum. Non erat lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem omnibrente nunc mundum. In mundu erat, et mundus per issum factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quodco autem receperum eunt, diteis potestate filius Dei fieri, isque creat in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate vidi, sec est Deo nati sum. Et Verbo caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus lutem eius, gloriam quasi unita Patre, per un gratia et veritatis. Deo, gratias.